Comencé a trabajar después de haber egresado de la universidad en una escuela que recibía como a los niños que no recibían en otros colegios ya. Y en ese grupo habían dos pequeñitos que eran bien altos igual, pero eran de como octavo básico, que eran colombianos, negritos. Y la directora les tenía asco y su asco lo manifestaba aleteando por el pasillo y escondiéndose, pidiendo que por favor abrieran las ventanas para que se ventilara, porque no quería sentir nada de estos niños. Una vez la mamá vino a hablar con la directora y la mujer se escondió y se encerró en la oficina y le pidió a alguien que atendiera a la mamá porque ella no podía. Yo estaba ahí, vi su reacción, la vi esconderse, era una mujer grande que cometía varios ilícitos y violencias, no solo esa. Valparaíso, en Forestal, Guillermo Tell. Las flores del mal, recortes, apuntes y reflexiones sobre prácticas pedagógicas y educación.